Iztaccíhuatl, en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Escúchanos todos los martes de 4 a 5 de la tarde por La Voladora Radio 97.3 FM o por internet en www.lavoladora.org. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Apuntes de la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Este programa llega a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Angélica Carrasco, en el lugar donde la belleza es fuerte como el viento. Iztaccíhuatl en el sendero de la luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres. Bienvenidos. Este programa llega a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Pues buenas tardes, radioescuchas del Valle de los Volcanes, y también bienvenidos los radioescuchas de la Red Global. Estamos aquí con la premura, con la alegría, con el contento de haber degustado unas deliciosas tazas de café, con la presencia de Julián Rivera, de Hermes Ugalde, quienes pues dirigen y coordinan y tienen todo un acervo muy interesante de fomento a la cultura del café. Estuvimos todavía hace unos segundos en el taller degustación que se impartió aquí en La Voladora Radio con los asistentes, y pues qué les puedo decir, muy muy contentos de haber conocido todo este proceso, desde el cultivo, desde la nutrición de la tierra, de esta bebida, de esta infusión ancestral que ha formado parte por siglos de la historia de la humanidad. Y pues ellos nos dieron puntos muy importantes, desde conocer la planta, cómo se ha dado a través de la historia de la migración de esta fruta tan rica que es el café, a través de los diferentes continentes, y que bueno, en la actualidad, ya después de todo este bagaje de camino recorrido, algunos hemos degustado diferentes infusiones de la misma fruta a través de, ahora que conocemos los métodos, las máquinas, etcétera, ¿verdad? Y bueno, ha estado presente siempre en esta sabiduría popular, en este camino ancestral. Y existen varios relatos a partir de dónde ha venido el café, cómo es que se descubre esta bebida que en su recorrido ha sido incluso motivo de considerarla alucinógena, prohibida y etcétera, ¿no? Lo que yo les puedo decir, y que vivimos hoy en el taller degustación con nuestros compañeros de pólvora, es que pues es algo muy delicioso. Más allá de que el mito de que si nos quita el sueño, de que si nos pone más energético, pues delicioso. Y como les comentaba, dentro de estos relatos sobre el origen de esta bebida ancestral, hay uno muy, muy místico, atribuido a Gotkul Akbar. Es una leyenda que dice que mientras viajaba por Etiopía observó unas aves de vitalidad inusual. Al probar estas bayas, notó que las aves estaban comiendo, y de repente pues ellos mostraron mucha vitalidad. Otro relato involucra al pastor de cabras, que es la más conocida, ¿verdad? La de Caldi, claro. Que bueno, nos dicen que Caldi experimentó, bueno, él iba con sus cabras, ¿no? Y se percató de que los efectos energetizantes de su rebaño fue notorio cuando mordisquearon las bayas rojas de un arbusto, mascaron la fruta y observó el efecto tonificante de estos pequeños frutos rojos. Y fue una reacción que él comprobó, lo probó y él mismo sintió que pues hice, su energía se renovó. Y así como esto, bueno, él después de esto lleva muestras de hojas y frutos al monasterio, donde los monjes por curiosidad las ponen a cocinar, prueban la bebida. Al principio les parece muy ácida, como nos hoy bien aprendimos, ¿verdad? Los momentos de la acidez de la fruta. Entonces les parece que es muy ácida, no les gusta, la arrojan a la hoguera y lo que queda en el recipiente se va quemando, se va tostando, y esto también hace que desprenda un aroma, bueno, inigualable, que es el café. No sé si sería prudente decir que es un perfume, pero es un aroma de verdad muy envolvente. Y fue así como uno de estos monjes se le ocurrió que pues esta, ya estos, estas semillas se podían preparar, o estos a base de granos tostados. Entonces, bueno, va teniendo una expansión por el mundo, las tribus africanas a su vez también. Llega por Europa, Asia y arriba América. Parte de estas migraciones que hemos tenido, estas migraciones que han enriquecido la cultura de la humanidad. Pero pues bien, aquí con nuestros amigos de Pólvora, que nos han hecho pasar una sobremesa muy agradable con este taller, pues están aquí para compartirnos, continuar con esta experiencia, que entre los hashtags o las frases muy fuertes y motivadoras de Pólvora nos dicen que es muerte al café falso. Así es, muerte al café falso. ¿Por qué muerte al café falso? ¿Es de verdad que existe? ¿Hemos bebido un café real o no, Julián? Siempre está esa discusión acerca de si es verdadero o si es falso, o a qué pudiéramos llamarle de esa forma. En realidad, este hashtag lo que pretende es un poco ser una bandera de guerra. Llamar la atención precisamente con la fuerza de esas palabras, pero cuya única intención es hacer la distinción entre lo que puede ser un consumo consciente, informado, y lo que es nuestra propuesta como Pólvora, un café con transparencia, trazabilidad y sobre todo enfocado en el origen. Y venía platicándolo de camino a Mecameca con Hermes. Es muy común que perdamos la perspectiva de hacia dónde, o mejor dicho, de dónde proviene el café. Está tan al alcance, es un producto de todos los días, del que todo el mundo comenta, pero que son muy pocas las personas y muy pocas las empresas comprometidas en verdad dar esta, pues lo que nosotros llamamos una idea de lo que es en verdad el café, ¿no? De una cultura informada de la del consumo de la bebida del café. Justo. Sí, justo pienso, para agregar un poco lo que dice Julián, un consumo responsable y compartir toda esta información del café y todo lo que hay detrás de la taza de café para poder valorar mucho mejor cuando disfrutamos un café. Eso es nuestra bandera de guerra, que es muerte al café falso, muerte a la falta de información. Queremos compartir esta cultura de café y por eso espacios como el que hoy nos permitió La Voladora son súper valiosos para Pólvora y nuestro proyecto, para poder compartir la información que poseemos acerca del café. Sí, veíamos en el taller, bueno, fue toda una muestra didáctica, ¿verdad? Nos comentaban desde el valor de la tierra, porque pues bueno, siempre se ha hablado del cuidado del planeta, del cuidado de nuestros bosques, de nuestros paisajes. Y hoy que vimos esta charla, pues realmente didáctica, comprometida, de todo lo que la tierra nos brinda, es el primer nutriente hacia lo que consumimos, en este caso la fruta del café. Y realmente, pues, aparte de disfrutar esta infusión, pues nos pone en el camino de, bueno, ¿qué estamos haciendo en el cuidado de nuestros bosques? En el caso de Amecameca, comentabas tú de la altura, de las características de humedad, que muchas son propicias para el cultivo de una buena fruta, que bueno, reditúa también en una buena calidad de consumo. Y a veces nosotros como que tomamos por separado estos conocimientos de la química que puntualmente y muy agradable comentaste, más allá de que a veces es necesario tener palabras o conceptos técnicos para poderlo entender, esta parte científica, esta parte estética, esta parte de la belleza de la poesía que comentabas con la bebida del café, ¿no? Bueno, quiero comentar al respecto de esto porque Julián es ingeniero químico y evidentemente su mirada pues fue muy propositiva, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar de una forma coloquial todo este sentido de el cuidado y lo nutricia que realmente es nuestra tierra para esta fruta que es el café? Pues imagínate el potencial que todavía hace unos, ¿qué será? Bueno, voy a hablar específicamente de finales de la década de los 80s. Uh-huh. México se mantuvo como potencia mundial, como productor, más o menos sumando una cosa así como, si mal no recuerdo, era 30 millones de sacos de café, ¿no? Imagínate, es una cantidad monstruosa. Y hoy, si llegamos a 2 millones, es mucho. ¿Y esto qué se debe? ¿A que hemos descuidado así la tierra, la naturaleza? Es más de un solo factor. Es más de un factor. Pero este apunte iba señalado al hecho del potencial que tenemos como país productor, justamente producido por la riqueza de los suelos. Sin embargo, como consecuencia del abuso de los suelos, las técnicas de cultivo, etcétera, nos volvimos muy vulnerables a todo aquello que pudiera producir una pérdida en la productividad. Empezando por los factores económicos, sacaban los tratados de café en principios de los años 90 y el precio del café se va al suelo. Eso seguido de una epidemia de broca que mermó aún más la producción y que después de eso se vinieron muchos conflictos sociales de mediados de los 90 que afectaron principalmente las zonas de café, que es, aunque a muchos les duela, sobre todo los aguacateros, pero café hasta ese momento fue parte del Producto Interno Bruto de una manera impresionante. Creo que llegó a sumar al 2% en algún punto, que es, nada más para que lo comparemos, 5% es el turismo actualmente. Entonces, era tan relevante entonces que la pérdida que hubo, acompañada también de que el gobierno ignoró totalmente las demandas de los cafetaleros, ha producido un descuido de las plantas, de las zonas productoras, se han cambiado a otras cosas, maderables, frutas, etcétera. Pero hay otras regiones que hoy día se pueden recuperar o se pudiera estar buscando nuevas zonas en donde se produzca mejor café, en lugares donde hoy por el cambio climático se están volviendo más ad hoc. Sí, o sea, tendríamos que adaptarnos a estas, en digamos, crisis, tanto climáticas como económicas, para volver a encontrar un nicho de producción. Justo. O sea, un poco lo que nos comentas. Y también, bueno, algo que me encantó del taller, de la demostración, es que pues sabíamos que el café, a través de estos relatos de culturales, demás, que viene de Etiopía, que debe tener una temperatura, una altura adecuada, comentaban a través del Trópico de Cáncer, bueno, etcétera. Y tú favorablemente comentabas que, bueno, esas condiciones climáticas, dado estos cambios tan extremos, tanto en lo económico como climático, pueden encontrar un nicho favorable en algunos estados de nuestro país. Incluso justo en el Estado de México, comentabas que, bueno, la tierra aquí del Sendero de los Volcanes podría ser propicia para cultivar el café. Totalmente, totalmente. Ahorita, con los cambios de los patrones de lluvia, o sea, principalmente por eso, ¿cómo decir? En términos del taller que se platicó hoy, la lluvia cuenta no solamente como parte del clima o la nutrición que puede tener una planta, sino que también entra en relevancia por la parte logística. El hecho de que llueva en época de cosecha, una época en la que la planta ya cumplió su ciclo, puede producir pues inconveniencias y puede hacer que no sea viable económicamente para un productor procesar café, por ejemplo. Hoy día, estas zonas, precisamente el centro de México, ha reducido mucho la cantidad de lluvia justo en las épocas en las que potencialmente el café puede estar madurado. ¿Eso qué significa? Que hoy se puede estar analizando zonas, como pudiera ser aquí ya las faldas de volcán del Popo y de Lista, uh-huh, el poder producir un poco de café. Claro, pues tenemos más preguntas, más motivación. Esta última explicación quiero regresar después del corte, que me parece poético la manera en que nace el café. Y esperamos sus comentarios aquí en los teléfonos de la radio, o estamos en Facebook, en WhatsApp, en Twitter, y nuestros teléfonos, ya quitando los 01s que estamos actualizados con los 10 dígitos, 597-978-5252, en WhatsApp 5540-61-5459, y regresamos con esta leyenda de muerte al café falso aquí con Pólvora. Tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. XHAMECAMECA 97.3 FM, La Voladora Radio, radio comunitaria de la zona oriente del Estado de México. 97.3 AMECAMECA, La Voladora Radio FM. Transmitiendo desde sus estudios y oficinas, ubicadas en San Francisco número 50, barrio de Panoaya, Colonia Centro, Amecameca de Juárez, Estado de México. La Voladora Radio, 97.3. Somos adherentes de la sexta declaración de la Selva Lacandona. La Voladora Radio FM, un proyecto de La Voladora Comunicación, Asociación Civil. La Voladora Radio, en franca y abierta rebeldía. Son las 4:33. Únete a la comunidad voladora en un solo clic. Visita www.lavoladora.org. Lavoladora.org. Noticias, videos, podcast de tus programas favoritos, La Voladora en línea y todo sobre nuestra programación. www.lavoladora.org. Cliquea y descubre el otro mundo de los medios alternativos. www.lavoladora.org. www.lavoladora.org. La Voladora Radio al alcance de tus manos. Regresamos al sendero de la luna. Pues aquí seguimos con el entusiasmo de las anécdotas de nuestro exitoso taller. Le comentaba yo a Julián y a Hermes que aquí en la región hay, hablando de la poética del nacimiento de lo que es la fruta del café, tenemos aquí algunas frutas que nacen de la misma manera, como la feyoa, la granadilla, en donde este proceso, pues, de belleza estética que nos da la región, en donde la planta primero florece y después de que florece, bueno, poliniza. Además, recordemos que aquí hay colibríes, abejas, luciérnagas, toda esta fauna de insectos que ayudan en la polinización de estas flores para que posteriormente, cuando ellas caen, viene el nacimiento de la fruta. Y una parte a mí me pareció muy bella, muy poética, que la fruta del café tiene una madurez que alcanza en 9 meses. En 9 meses. Y decía Julián, igual que un ser humano, ¿verdad? Igual que otras frutas que consumimos para nuestra subsistencia en este planeta. Entonces, ¿de qué manera estamos integrados en esta responsabilidad del crecimiento y cuidado de la tierra, sin ser tan sin hacer tanto alarde de que lo hacemos, que no lo cuidamos, ¿verdad? O sea que un café es similar a la gestación de un ser humano. Hay mucho que tenemos en común el café y el ser humano. Digo, independientemente de que nuestro código genético se comparte, así como el 50 o 60%, hay algo que te va a interesar muchísimo, Angélica. Resulta que hoy día están disputándose el origen del café entre Sudán y Etiopía. Pero hasta ahorita va ganando Etiopía como la fuente o el origen tal cual del café. Y es curioso que precisamente o particularmente la región en donde se está determinando que fue el punto, el ground zero del café, es la misma región que se considera como el punto cero del ser humano. Que ahí se desarrolló el Homo sapiens sapiens y de ahí se partió al resto del mundo. Entonces, es muy bonito porque dices, wow, o sea, a pesar de que hay millones de años de distancia entre la creación de una especie y otra, compartimos un mismo lugar. Y tal vez esa sea la razón por la que el propio café hoy día sea algo que automáticamente se volvió cercano a nosotros. Porque, pensémoslo bien, existe el té, existe el vino, existe la cerveza, existe el cacao. Y sin embargo, todos esos milenarios y un producto que apenas tiene 500, 600, 700 años que se viene trabajando, es hoy el producto más comercializado en el mundo después del petróleo. Uh-huh. Y eso no es de gratis. Y yo creo que tiene mucho que ver con esta conexión, como es lo que hablabas. No me sorprendería que muchas personas, al darse cuenta de ese dato curioso de que el café se produce o se madura en el mismo tiempo que se gesta una persona, pues haya significado algo importante y que llama la atención, independientemente de sus efectos estimulantes y deliciosos. Claro, porque comentábamos que entrando ahorita al espacio aquí de la radio donde se realizó el taller, esta sala donde estaba la proyección, estaban los asistentes, realmente estábamos invadidos por ese perfume, ¿no? Y pues la verdad, muy agradable, porque le despierta todos tus sentidos, aún sin antes beberlo, sí, aún claro, sin haber ingerido la bebida. Y bueno, yo a ustedes los encontré por allí andando en el mundo, queriendo probar un café delicioso que se acercara más a lo que es la fruta, todo demás. Y se me hizo muy curioso el nombre, que es Pólvora Café. Muerte al café falso y después fábrica de cafés especiales. ¿De dónde surge este nombre de Pólvora Café cuando integra en realidad muchos atributos? Fíjate que es una pregunta bien interesante y es algo muy curioso, y me gustaría compartir rapidísimo para ponernos en contexto. Pólvora es la fusión de tres proyectos. Entonces, dicho eso, para nosotros pólvora, por lo que significó también la pólvora del descubrimiento y la llegada al mundo, que es un cambio entre antes y después de la pólvora, para nosotros es lo mismo. Viene un cambio en nuestro estilo de vida, de los tres juntos, Julián, Adán y un servidor, yo, Hermes. Y pólvora para nosotros es una palabra muy fuerte y que ilustra todo este cambio que queríamos hacer, tanto en nuestro estilo de vida como en la propuesta y lo que queríamos hacer con el café. Entonces, pólvora es un vehículo para nosotros que nos marca un antes y un después de lo que hacíamos en nuestra vida y de lo que compartimos de información de café. Por eso decidimos pólvora, porque además es el combustible que nos da energía todo el tiempo para seguir con este duro trabajo de poder compartir nuestra información de café y seguir con Muerte al Café Falso. O sea, pólvora lo integran Julián Rivera, Adán Gutiérrez y Hermes Ugalde. Ajá. Las tres cabezas en áreas como específicas de pólvora, pero tenemos un equipo más grande que también me gustaría mencionar, que sí es un equipo que nos ayudan muchísimo. Son muchas personas y a lo mejor no podemos mencionarlos a todos, pero de verdad tenemos un gran equipo que nos ayuda todos los días y no quisiera dejarlos fuera. Pero en las áreas como claves de la compañía, cada uno de nosotros juega un rol importante. Julián es el ingeniero químico especialista en todo este asunto de seleccionar el agua para, bueno, que es toda una investigación química el tratar una bebida de una fruta que, como bien comentabas, va a estar viva siempre. El agua está viva. O sea, en realidad estamos consumiendo vitalidad. Justo. Hay mucha energía alrededor del café. Y algo que te enseñan, por ejemplo, en la carrera es precisamente eso. Que todo es energía y todo lo puedes plantear desde el punto de vista de la energía. Eso fue algo que me atrajo mucho y que de alguna u otra forma hemos podido lograr vincular directamente a nuestras prácticas y el desarrollo de los sistemas que hemos creado dentro de Pólvora. Y el otro compañero, Adán Gutiérrez, que no puede estar con nosotros hoy, de hecho no está porque él lleva la parte dura, la parte de producción. Él es director de producción, él es el que hace posible la magia de que el café llegue con nuestros clientes. Es un trabajo complicado y más con los crecimientos que hemos tenido tan rápidos y tan acelerados. Adán está haciendo un trabajo extraordinario en coordinar toda la parte de logística y de producción, que requieren un estilo de liderazgo como el de Adán, que es muy estructurado y nos ayuda a ponerle pies y cabeza a toda la parte productiva. Por último, yo estoy a cargo del área comercial y de ventas. Yo tengo experiencia en ventas y marketing, y esa es la parte que yo creo que aportó más valor a Pólvora, desarrollando estrategias de ventas y ayudándolos con la parte comercial para que el producto llegue bien y en las condiciones correctas al mercado de México. Sí, bueno, yo tuve la oportunidad de visitarlos allá en Ciudad de México, donde tienen el espacio que realizan la cata, que va a salir al control de calidad. Prueban primero sus tostados y bueno, posteriormente toda esta cuestión del embalaje, y me di cuenta y me agradó además que es una, pues sí, digámoslo, una empresa joven, de gente muy joven, aunque son jóvenes de diferentes de generaciones, no sé cuántos años tenga el más joven y el menos joven, pero eso me encantó, y que también están integradas las mujeres, que por cierto no vino ninguna de ellas, pero como tú dices, imposible citarlos a todos, y me encantó también que es un trato muy amable, muy casual, pues sí podría decirlo, muy amoroso en el sentido de conocer el café, y a los que nos encanta, pues también encontramos un nicho de confianza en todos sentidos, desde que llegas, lo pruebas, lo hueles, y tuve la oportunidad de conocer cómo van ustedes haciendo sus tostados de una forma muy científica, porque pues algunos lo hemos hecho de manera así empírica en la estufa, en el comal de barro, etcétera. También sabe rico, ¿verdad? Pero ya este control de calidad que tienen ustedes muy preciso y científico, me pareció increíble, y me da mucho gusto que haya ese tipo de empresas en México. La verdad, sí, en ese sentido sí los felicito. Muchas gracias. Y yo dije, esto tiene que estar en Amecameca, lo tenemos que conocer. Y pues bueno, platíquenos un poco más cómo es esta cuestión de la selección de calidad. Bueno, vi al compañero que estaba haciendo la cata de los, ya de la bebida preparada, y me explicaba, bueno, caliente, frío, cambia el sabor, etcétera. Y que de alguna manera, bueno, tú nos van a comentar cómo es preciso y diario, decía, si él no lo prueba, no sale el control de calidad al consumidor. Es correcto. Me gustaría primero darte un comentario de por qué pienso que a lo mejor te gustó tanto la visita, Pólvora, y que dices del amor, porque sí lo es. Creo que somos una empresa que busca dejar las transacciones, o sea, no ser transaccional y volvernos más relacional. Buscamos realmente generar vínculos y alianzas comerciales con nuestros socios de negocio o nuestros clientes directos que tenemos, con algunas bases y valores que tiene Pólvora en toda la compañía. En cuanto específicamente al término del control de calidad, me gustaría más que Julián nos apoyara, porque él sabe perfecto cómo se hace, por qué se hace, y nos podría ampliar un poquito más este punto que es tan importante y clave para Pólvora en el desarrollo de nuevos productos y en la validación del producto que enviamos a nuestros clientes. Bueno, regresando de nuestro corte, vamos a tomar esta pregunta con Julián. Y bueno, pues regresamos, ¿verdad? Para plantearlo bien. Claro que sí, estamos de vuelta y hablamos de calidad de café. Claro. Música. tomemos un instante para contemplar la tarde con la mágica Iztaccíhuatl. La Voladora Radio. La Voladora Radio. 97.3 de la frecuencia modulada. La Voladora Radio. En franca y abierta rebeldía. Son las 4:46. El Sistema Nacional de Protección Civil ha desarrollado y aplicado el semáforo de alerta volcánica para informar a la población sobre la actividad del volcán Popocatépetl y las medidas generales de prevención correspondientes a cada etapa. Amarillo fase 2. El volcán presenta incremento en su actividad con explosiones esporádicas. Pluma continua de vapor de agua y gas. Caída de ceniza leves a moderadas en poblaciones cercanas. Lanzamiento de fragmentos incandescentes y posibilidad de flujos piroclásticos de corto alcance asociado a las explosiones. Flujos de lodo o de escombros de corto alcance. La información es parte de la prevención. Puedes mantenerte informado escuchando La Voladora Radio en el 97.3 FM o por internet www.lavoladora.net y a través de la página del SENAPRED www.senapred.gov.mx. En Protección Civil Municipal de Amecameca, al teléfono 97-840-99. Protección Civil Estatal, al teléfono 97-828-23. La información es parte de la prevención. Cuando viajas, cuando estudias, en tu casa, en la calle, en el trabajo, en donde quiera que estés. La Voladora Radio. FM 97.3 MHz. Regresamos al Sendero de la Luna. Pues, Julián tiene la palabra para continuar con la pregunta que nos aventó Hermes. Pues mira, el control de calidad depende, en realidad, o debería depender de un grupo de gente preparada sensorialmente. Y el control de calidad va más allá de poder definir qué se sabe a frutas, a fresa, a chabacano o a lo que sea. Eso es muy subjetivo. El control de calidad va apuntado a ofrecer un producto que, en el caso de pólvora, cumpla con los requerimientos prometidos, si en el caso de una mezcla, que sea dulce, que tenga una acidez, intensidad baja, media o alta o de cierto estilo, o que esté ausente de cualquiera de los 1,000,000,000 de errores que se pueden cometer del grano a la, al tueste, en este caso. Porque un café puede saber oxidado, un café puede saber rancio, un café puede saber fermentado. Un café puede estar crudo e inflamarte el estómago, ¿no? Entonces imagínate a todo lo que un catador o en este caso un probador experto de café se expone. Y es algo a lo que uno se tiene que exponer antes de hacerlo con el cliente final. Entonces de ahí radica nuestra responsabilidad. El que la gente reciba su café, llegue a su mesa con toda la garantía de que es algo saludable, sano y delicioso. Sí, que estás disfrutando realmente una fruta viva, casi, ¿verdad? Porque a veces a mí, bueno, a muchos nos pasa que vamos al centro comercial, vemos el filas de marcas o algunas que no son cafés y, bueno, no vamos a decir sus productos, ¿verdad? Pero que en realidad no son cafés, son fórmulas, que no es café. Y pues también es importante este asunto del costo y la economía, porque también lo que pretendemos es tener una calidad de vida de lo que estamos consumiendo. Y yo sí soy así como muy minuciosa y curiosa y digo, a ver cuánto cuesta esto que no es café, que es fórmula, que es puro polvo soluble en el agua. Y me echo mis cuentas y a veces digo, no, pues con esto me compro un kilo equivalente y estoy comprando realmente una fruta un café que va, me va a dar una bebida de calidad, que no me va a inflamar el estómago, que lo voy a disfrutar, que va a ser nutriente. Comentabas también esas cualidades antioxidantes del café. Entonces, pues realmente estamos teniendo una calidad de vida incluso a veces por debajo del costo de esos productos. Pero bueno, yo así haz de cuenta que voy y me selecciono mi café pólvora, ¿verdad? Como en el taller aprendimos, pero no tengo una máquina, porque también esa es la idea. Bueno, yo sí voy así a las cafeterías y digo, ay, bueno, ¿y cómo ahora me preparo uno? Que si nada más tengo la estufa o tengo una conexión de luz, ¿cómo? Ya compré mi café delicioso, no tengo máquinas, no tengo métodos, es todo esto que se me abruma de repente, que podría resultar hasta inalcanzable, ¿no? Sí. ¿Cómo lo preparo? ¿Cómo puedo tener en la mesa de mi casa, con mi familia, un café al momento delicioso? Pues mira, lo primero y más importante es tener una muy buena materia prima. O sea, tener un café de preferencia que en su etiquetado no venga la fecha de caducidad, sino venga la fecha de tostado. Que de preferencia haya sido molido recientemente. Un café molido te dura, si el café es fresco, hasta 2 semanas y media, sin problemas. No en el refri, por favor. Bien conservado nada más en un frasco, a la sombra, fresco y listo. Y el segundo paso es tener un agua de buena calidad. El agua es el 98% del café. Entonces siempre es recomendable ocupar un agua pues no hervida, no de la llave. Usualmente las mejores serán embotelladas o de una potabilizadora local. Teniendo esos dos ingredientes puedes hacer magia. Y la mejor forma que te puedo recomendar de hacerlo sería una de dos vías. La primera es en un pocillo, en un frasco grande, agregas una taza de agua, por ejemplo. Todo el mundo tenemos una taza medidora en casa de 250 mililitros. Y por cada una de esas tacitas vas a agregar 2 cucharadas y media soperas de café molido. ¿Qué molido? Molido como la sal de mesa, aproximadamente. Lo agitas bien, esperas 3 minutos y eso lo haces pasar por una manta de cielo. Que creo que todo mundo en su cocina es como ya casi un utensilio básico en las cocinas mexicanas. Lo filtras con una manta de cielo, punto, se acabó y lo disfrutas. El chiste es no pasarte del tiempo. ¿Qué tan caliente el agua? Justo donde antes de que hierva es la temperatura correcta para agregar el agua a un café. Y el máximo tiempo de infusión deberá ser 4 minutos top. La otra vía sería el típico café de olla, solamente que hay que sumarle una recomendación. Nunca dejas que hierva el agua. O puede hervir, y en el punto en el que hierve, apagas flama, agregas café, tapas y esperas de 5 a 7 minutos dependiendo del tamaño de tu olla. Por ejemplo, a veces en las oficinas, porque es bien importante que llegas y trabajas y lo primerito el café está la jarra con el agua caliente, y yo a veces cuando voy a algún evento así tomo el café el primero porque ya sé que estuvo toda la mañana caliente y pues ya no sabe igual. Justo. En ese caso igual lo recomendable poner a calentar tu agua, prepararlo de esta manera en tu taza y nada más. Y nada más, incluso sonará medio raro, pero si en tu taza tú pones las cantidades que te dije, ¿no? 2 cucharadas soperas y media en una taza de 250 mililitros, lo agregas en el café, va a flotar el café por sus gases, rompes la costra o hundes el mismo café después del tiempo, los 4 minutos, va a quedar una grasita, la retiras y tú te puedes tomar ese café a cucharazos, o si no te importa, pues directamente es de tu tarro. Y de verdad, la experiencia puede ser incluso mejor de que haberlo hecho en una cafetera mal hecha, sucia o recalentada. Sí, porque realmente yo, por ejemplo, aquí en el taller observé que se preparó solo con un agua caliente en una jarra, que solamente calentó el agua y se fue preparando, ¿verdad? Pero si yo quisiera poner mi cafetería, ¿mi infraestructura puede ser así de sencilla o tendría que ser muy, muy complicada? ¿Tú qué opinas, Hermes? Yo pienso que puedes hacer algo sencillo. Es muy importante. Tocaste una pregunta súper importante. Creo que perdemos mucho de vista en México lo importante de hacer un plan de negocio y de identificar al cliente y lo que quieres vender. Si tú tienes claro esa parte de qué es lo que quieres vender y hacer tu propuesta de valor, la máquina puede salir sobrando. Puedes hacer una oferta sin máquinas con una inversión mucho menor, siempre y cuando conozcas bien cuál es la intención y la oferta de valor que quieres hacer. Es decir, con cafeteritas o con métodos muy económicos y muy sencillos, puedes hacer realmente un negocio de impacto para ti y para la comunidad en la que te encuentres. Entonces, lo más importante es que desarrolles tu idea y el plan de negocios y vayas adelante con eso, convencido. Y, bueno, el día que eso suceda, los puedo buscar a ustedes, que me orienten, me digan esto, aquello. Sí, nos encanta y tenemos un plan para apoyarlos tanto con la parte comercial como con la parte de conocimiento de café. Son diferentes talleres que tenemos y nos pueden encontrar en el WhatsApp 55 65 88 33 82. Ahí con todo gusto les podemos dar detalles. Pues con todas estas ideas maravillosas aterrizadas de una manera casera, casi casera, porque bueno, ya sabemos todo lo que tuvo que pasar esa fruta para llegar a nuestra mesa, desde nutrir la tierra y bueno, un especialista como un ingeniero químico, un biólogo, un agrónomo, un especialista en poderlo comercializar para que de una manera sencilla, humana, lo podamos disfrutar en la mesa. Pues muchas gracias por haber estado aquí en La Voladora impartiendo el taller, esta breve charla todavía para puntualizar lo que es la degustación de una bebida ancestral y poética en su nacimiento y en su llegada a nosotros. El café es vida. Sí, pues muchas gracias y nos encontramos la próxima semana. Y darle las gracias al despacho jurídico Valdepeña por haber apoyado este programa. Ellos recuerden que también ofrecen otro tipo de servicios humanos, como derecho civil, mercantil, psicoterapia. Y los pueden encontrar en el teléfono 5587-370378. Asimismo, bueno, continuamos con nuestro boletín de urgencia para localizar al señor José de Jesús Hernández Anguiano. Estamos realmente atentos a que se pueda localizar y si ustedes nos pueden proporcionar alguna seña de su paradero donde lo vean. Sus rasgos ya los hemos dicho, es un hombre de 1.71, cabello cano, tiene ojos café oscuros, boca grande, cejas pobladas, nariz recta, labios gruesos. Y como una seña particular tiene la barba partida, un lugar verrugoso en el cuello y agradeceremos mucho cualquier información al 55 31 20 91 65. Nos estamos encontrando la próxima semana. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Este programa llegó a ustedes gracias a Instituto Canadiense de Lengua CLI México, ubicado en Hidalgo número 44, primer piso, Amecameca, Estado de México. Teléfonos 597-97-721-75. Este programa llegó a ustedes gracias a Despacho Jurídico Valdepeña, Lecona y Asociados, ubicado en calle Zaragoza número 16, entre Avenida Hidalgo y calle Cuauhtémoc, enfrente de la Capilla de Santo Domingo, barrio Tepollo, Amecameca. Por hoy es todo. Recuerda que cada semana es visible la presencia femenina en voz y canto de hombres y mujeres. En Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna, con Angélica Carrasco. Puedes tener contacto con nosotros a través de Facebook. Búscanos como Angélica Carrasco Acevedo o bien en la fanpage Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Iztaccíhuatl, en el Sendero de la Luna. Donde la presencia femenina es visible en voz y canto de hombres y mujeres.